Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio 100% necaxista, donde sufrimos cada semana viendo a nuestro equipo, pero pues tenemos que hacer programa. Dije cada semana y no es cada semana, pero bueno, me entendieron, ¿no? Vamos a hablar de lo acontecido pues en las últimas dos semanas, supongo, con nuestros rayos del Necaxa, que lo lograron, sí señor, están en la fiesta grande, desplegando un gran fútbol, desde luego. Y bueno, dije vamos porque no estoy solo, está el ya conocido influencer número uno del necaxismo, el padre creador y conductor del show del optimismo, mi ranchero favorito, Don Murdo Queras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermandad? Que es querido señor Gerardo Taker. Ya así de plano, el show del optimismo. Así le vamos a poner, es que, a nuestros spaces ahora. Es que fue, ahí sí, tal cual puede ser el show del optimismo de Murdo Queras. Pues fue un experimento muy raro. O sea, como que había estado en algunos otros spaces, en la bendita Twitter, en la bendita aplicación o el sitio, como quieren, red social de Twitter, y nunca había hosteado una, así que fue una experiencia distinta. Y pues aprovechando el enojo que seguramente muchos necaxistas estarían sintiendo por este último partido de fase regular, pues había que aprovechar y pues mira, qué cosas, ¿no? Sorpresas, a platicar con gente nueva, no sé, estuvo padre. Está bien la interacción, ¿no? Con gente a la que, por ejemplo, no leemos por acá, ¿no? Al menos no se hace presente. Por ahí alguien nos decía que sí escuchaba el programa, tal, pero pues rara vez se dejan escuchar por acá, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese sentido, está bien, digo, y también, pues, a mí me parecieron opiniones muy positivas, pero bueno, cada quien también, ¿no? Me permitiría citar otra vez al gigante guatemalteco, pero creo que ya sé qué cita voy a usar. Entonces ya me la voy a ahorrar para los que no son asiduos, ¿escuchas? Ávidos escuchas de Don Ricardo Arjona, así, Don Ricardo Arjona. Pero bueno, vamos a hablar, se nos juntó otra vez la chamba, supongo. Sí. Bueno, a ti. Entonces vamos a hablar, creo que nos vamos a ir hasta el partido de Mazatlán, ¿no? Así es. Digo, da lo mismo una miseria o dos miserias, ¿no? Así como aquella horrible canción de un limón y medio limón, más o menos así, pues una miseria y otra miseria antes de la última miseria. Entonces, Mazatlán, ya ni sé qué día fue, pero recuerdo que fue en el Estadio Victoria, en el que se recibió al Morelia Morado, al Momo, como dicen los patreones. Empate a dos goles, supongo que tú estuviste presente ese día, compadre. Sí. Ese no fue el día del Picas, ¿verdad? Que estaba el Picas. También estuvo el Picas, pero ahora ya no me tocó escucharlo tanto más, bueno, así de lejitos. Ah, ok. No fue ese día, porque dije, si fue ese día, pues ya hablamos de esto. Ok. Empate a dos goles. ¿Qué te pareció esa gran exhibición de nuestro equipo, compadre? Pues muy desesperante. Así, con doble sílaba. De nuevo, Necaxa toma control del partido y parecía muy dueño y señor de la pelota, del principio, de controlar todo. Y sin embargo, por ahí en una descolgada por banda de la derecha, le cae un centro a Miguel Sansores, que mete un cabezazo que nadie esperaba y que vence a Malagón. A pesar de que ya había habido por ahí algún aviso por parte del Morelia Morado de Mazatlán, pues sí terminaba sorprendiendo, ¿no? Que la visita se encaminara con la ventaja. Y pues le batallamos. Por ahí ya habían anulado un gol por fuera del lugar de Facundo Batista. Una buena jugada y una combinación, ¿no? Palón, pelotazo largo al área que le bajaba Batista a Madrigal para que la empujara de buena manera, ¿no? En el área. Vistosa jugada, sin embargo, pues no valía. Y después cae el de Mazatlán, y entonces dijimos, ahora qué carambas, ¿no? Pero, dentro de todo, la verdad es que no se le veía mucho por no, que pudiera ser Mazatlán. Y pues en una jugada por ahí, en una descolgada, un mal fildeo de la defensa, y Facundo Batista se fue solo, se quita el portero y todavía definió ahí con tranquilidad. Y entonces pues se empataban las acciones. Sin embargo, pues muy inmediatamente Roberto Meraz aprovecha un balón que cruza todo el área, igual por la derecha. Que ahí yo siento que viendo la jugada, porque ahorita tuvimos que ver la repetición porque ya ni me acordaba qué había pasado. La verdad es que sí se ve displicente la defensa. O sea, no se ve fuerte como para despejar una pelota que parecía ya que no traía nada. Sin embargo, pues recuperan ahí en esa zona la visita morada. Y a final de cuentas Roberto Meraz, ¿no?, le da nuevamente la ventaja. O sea, poquito pudimos disfrutar el momento del gol. Y ya fue hasta el segundo tiempo donde Facundo Batista decide cobrar un tiro libre. Por ahí se lo debía la defensa al portero, Ricardo Gutiérrez, y le favorece, ¿no?, ese desvío para que al palo del arquero, al segundo poste, entrara la pelota y eso significara el segundo gol al 58. O sea, todavía había bastante tiempo, al menos media hora, para intentar sacar los tres puntos. Pero increíblemente, pues Necaxa ya no le alcanza, ¿no? Y nos quedamos con un empate que sabía poco. Como que ya no buscó tanto, ¿no?, después del empate, según recuerdo. Y digo según recuerdo porque sí, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que ese día me dejó esa sensación. No sé si estoy en lo correcto. Pues entraron por ahí Edgar Méndez al segundo tiempo, más o menos le buscó. Milton Jiménez también entra al medio tiempo. Perdón, deja la cancha al medio tiempo, entra Ricardo Monreal, que le dan un poco más de chance de mostrarse, pero ahí desde ella se veía que Milton no anda, y Edgar Méndez pues tampoco le ha podido estar a la altura, ¿no? Brian Garnica ha venido un poquito a la baja también, y es por eso lo sacan. Entonces, Ángelo Araos también entra, y ya al 81, ¿verdad? Pero pues ninguno creo que marca diferencia, ¿no?, ahí en los cambios, y eso es lo donde le pesa a Necaxa, porque ya no hace más cambios. O sea, por ahí creo que peca de precavido Jaime Lozano. O sea, no se avienta a ir por todo por el partido, como que dice, bueno, al menos un punto, y no veía muchas opciones en... como que no tenía mucha confianza en la gente de banca, como que pudiera aportar algo distinto, ¿no? Yo veía como que te digo, a Jaime Lozano muy, muy temeroso de que se le fuera a descomponer el cuadro. Y entonces nada más apenas hace esos tres cambios. Deja, por ejemplo, a Jurado sin acción. Por ahí pudo haber intentado quizás con Daniel Parra. Aunque tampoco insisto, creo que no te garantizan que pudiera ser un revulsivo lo suficientemente importante como para que sacaran esos tres puntos de casa. Es que Lozano... Pues él mismo se tiene que dar cuenta que cada que cambia, hace sus cambios, echa a perder el equipo, ¿no? Sí. Digo, desde luego, no creo que sea su intención. Lo que hemos dicho muchas veces, nadie juega para equivocarse, ¿no?, o para regarla, para perder, no. Pero sí es donde más ha pecado eso. Y lo que dices, como que le dio miedo regarla y que se perdiera el partido, ¿no? Uh-huh. Pecó de conformista, ahí sí coincido contigo. Tal como ha pecado conformista en la temporada, tiene 17 partidos, como en 14 de ellos pecó de conformista. Y pues el resultado, pues, de local contra Mazatlán, pues no es que digas un gran resultado, ¿no? Digo, esos son los partidos que debieran ganarse sí o sí. Te entiendo lo de América, por ejemplo, pero lo de Mazatlán no. Uh-huh. Mazatlán no tiene el poderío que tiene América, y pues creo que Necaxa ese día debió haber sido más ofensivo estando en el estadio Mandibulín, ante su gente, un lleno, según recuerdo, creo que no, pero bueno, 18, no, nada despreciables. Fue hasta eso para el partido, fue buena entrada, uh-huh. Fue muy buena entrada. Sí, ¿no? Me sorprendió. Digo, al Victoria le caben 23, según me quedé. Algo así. Uh-huh. Y una entrada de 18, pues es muy buena, ¿no? Sí, considerando que hay zonas que ya, o sea, ya están por default que no se puede llenar, ¿no? Ya está ahí publicidad en ciertas zonas. Las lonas que ponen, ¿no? Pero pues el día que haya mayor demanda, pues ahí sí. Me imagino, no recuerdo, pero me imagino que el día de América no estaban esas lonas. No. Pero bueno, me parece que Necaxa debió haber ido por más ese día, no lo hizo, y por eso no calificó. Ah, no, sí calificó. Bueno, entonces, bueno, un punto que dejaba a Necaxa, pues con el destino en sus manos, ¿no? De cara a la última jornada, quizá que no nos gustó o que nos supo a poco, como decías tú, pero lo dejaba con destino en mano propia. Y bueno, esa última jornada llegó el pasado fin de semana, el pasado sábado, visita al Estadio Jalisco contra el Ratlas, ese equipo en el que todo el mundo se llena la boca para decir que el bicampeón. Yo sí, es el Ratlas, porque pues sus dos campeonatos, insisto, en vez de estrellita deberían tener asterisco. Pero bueno, eso no nos compete aquí. Necaxa visitó al Atlas Estadio Jalisco, sábado 19.05 horas, horario extraño, ¿no? Para un partido contra Atlas en el Jalisco. Pero bueno, así fue. Necaxa cayó contra los Zorros otra vez, que creo que Atlas es, se une al club de, bueno, León ya no, pero Atlas sí se une a ese club de los que siempre nos ganan, ¿no? Sí. Al menos ahora no nos metió 5, eso es bueno. Pero bueno, 1-0 en lo que fue el adiós de Diego Coca, que me parece que sirvió para que Atlas saliera motivado en el último partido después de un torneo desastroso. ¿Qué te pareció el encuentro ante los rojinegros, compadre? Pues sabemos que de por sí, ¿no? Es una afición que, ande como ande el equipo, te hace un buen ambiente en el estadio. O sea, es de las aficiones que sí se sienten ahí en el Jalisco y que... pues ya hasta broncas ha tenido, ¿no? Por sus pasiones desbordadas. Y ahora le das pretexto. Creo que fue lo único que le pudo haber importado a Atlas en este torneo. Era justamente este partido, ¿no? De esas veces que dices, ¿por qué contra Necaxa? ¿Por qué tenemos esa pichi suerte? Porque la verdad es que Atlas no traía nada. O sea, creo que ha sido de las peores versiones del equipo rojinegro que hemos visto en un buen rato. Ojo, lo mismo decíamos de Chivas, compadre. ¿Y ve lo que pasó? Ah, sí, sí, sí. No, pero bueno, es que ahí sí fue un poco más... Bueno, no sé, yo insisto que no era tan sorprendente. Pero, ajá, en este caso Atlas, pues sí, o sea... Terrible su torneo. O sea, si el de Necaxa fue malo, pues el de Atlas le dice quítate que ahí te voy. Y todo se resumía a lo que pudiera haber hecho, ¿no? En este partido. Que en realidad tampoco es que hiciera mucho. O sea, Necaxa domina otra vez el encuentro, tiene la pelota, tiene jugadas, tiene llegadas, pero no concreta, ¿no? Pero ¿tiene llegadas? ¿Cuántas de gol tuvo Necaxa antes del gol de Atlas? Y digo antes del gol porque después del gol viene una jugada de Batista. ¿Pero cuántas tuvo Necaxa? No, bueno, o sea, no claro, pero sí, sí se aproxima, ¿no? O sea, si tienes el control de la pelota, pues vas y vienes, ¿no? Te acercas, ves que no puedes y regresa y por ahí pierde la pelota y así. Pero vamos, que está como que tratando de mantener el control del juego, pero termina por ser un equipo chato. O sea, insisto en que lo de Milton Jiménez pues ya es preocupante, que no anda, queda claro. Y es un muerto. Y también no preocupa. Que no haya, o sea, que siga ahí, ¿no? O sea, si lo pones es porque no hay algo mejor, de verdad, no hay algo mejor de lo que está haciendo Milton Jiménez. Que mira, en su momento, pues, había aportado el torneo pasado, no estuvo tan mal. Y en este, pues, sí se ve que no sé qué sucede con el jugador argentino, que alguna mala racha está teniendo y le cuesta trabajo hasta controlar la pelota, ¿no? O sea, ya no te sirve de poste, no te funciona para arrastrar. Tiene la marca encima y se cae a cada rato y nunca le marcan una falta. O sea, mal y de malas lo de Milton. Y es ahí que Facundo es como que ha tomado protagonismo, ¿no? Pero aún así, en este caso, pues no se pudieron comunicar correctamente. Brian Garnica intentó, como que sí tenía cierta motivación por ser el Atlas. Pero tampoco es que pudiera hacer mucho. Entonces, siento que pues con muy poquito, ¿no? Por ahí una pelota en un tiro libre y que se pierde la marca y pues ya, Gadi Aguirre marca el gol de la diferencia al 75 y era como muy notorio, ¿no? O sea, incluso en la transmisión se decía es que 0-0, pero pues en cualquier gol, o sea, en cualquier jugada te meten un gol y ya te dieron en la torre del partido. Y así, así tal cual fue como sucedió. O sea, Necaxa sí era desesperante el ver que no se iba apagando, ¿no? Conforme pasaban los minutos. La verdad es que para el segundo tiempo todavía o sea, si tenía el control de la pelota, en el segundo tiempo sí ya la perdió y empezó el Atlas a tratar de emparejar. Y a final de cuentas, pues parece que lo quisieron más, que además había más motivación, que el ambiente se prestaba. Y pues como script de este comercial, ¿no? De Hallmark, a final de cuentas el Atlas se lleva la victoria. A mí me pareció un partido malo. O sea, malo, de ambos. Sí, quizá intenso en los primeros minutos, pero malo, ¿no? Con pocas ocasiones, porque tampoco es que Atlas haya llegado mucho. Atlas en realidad de peligro quizá tuvo una y la metió. Necaxa tuvo una y la falló. Pero pues por momentos jugaron con intensidad, sí. Pero no, fue un partido bastante malito. Me parece que fue más malo todavía el segundo tiempo que el primero. Y pues lo de Atlas, pues ellos tenían lo que dices, ¿no? La motivación por el adiós de Diego Coca. Digo, eso ya es cosa de ellos. Pero pues, no sé, dices tú que por qué con Necaxa, pues quizá aplicaría ahí la frase de que estas cosas solo le pasan a Necaxa, ¿no? Digo, igual Necaxa puede enfrentar a rivales malos que no dan una. Y pues los revive. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Lo hizo este torneo, no solo con Chivas. Para Atlas ya era tarde para decir que los revivió, pero pues sí fue y perdió con un rival que estaba, creo, en el penúltimo, antes del partido, en el penúltimo lugar de la tabla. Entonces, bueno, afortunadamente nos alcanzó para calificar. Pues es que es eso, que lo dejaste en el destino y de lo que pudiera hacer otros equipos, ¿no? En particular Mazatlán, que el que podría haber acercado un poquito más, porque el Xolos necesitaba golear y sí estaba muy complicado. Pero incluso si un par de horas antes del juego de Necaxa, si San Luis hubiera ganado, también. San Luis hubiera estado arriba de Necaxa. Sí, ahí ya había. Entonces la derrota con Atlas hubiera significado es decirle adiós al torneo. En realidad, este mal partido de Necaxa es culpa de San Luis. ¿Para qué no gana? O sea, ahí hubiéramos encontrado motivación suficiente como para decir, vamos por todo, porque si no nos quedamos fuera. Ah, pero ¿hace cuántos partidos que Necaxa no va por todo también? Me queda claro. O sea, y con todo y que el chiquicapitán, que sigue sin jugar, ¿no? Pero, ya jugó. Bueno, sí, pero... Oye, es que también eso, no sé qué tanto haya influido. Pero pues sale Alexis, que a mí me preocupa mucho más eso, ¿no? Que tuviera que salir de cambio Alexis Peña y entró Fabricio Formigliano después de un buen rato de tener actividad. Con Alexis o sin Alexis, pues, ¿qué nos espera, compadre? Digo, el chiquicapitán dijo que iban a jugar como una final y que no sé qué. Pues yo no vi eso y yo creo que nadie vio eso. Creo que este Necaxa... Decían, justo en el Space del sábado, alguien decía, bueno, hubo un par de opiniones que decían que podían hacerle partido. Tigres, ya vamos a hablar de eso, con el corazón, ¿no? Este Necaxa creo que ya no tiene ni corazón. Pero bueno, no sé, yo te soy honesto y muchos me van a tachar de mal necaxista. Digo, tampoco sería la primera vez que lo hagan. Pero yo el domingo sí estaba esperando que Mazatlán ganara su partido. Y de hecho, hubo un momento cuando acabaron los partidos de la tarde en NFL, puse el partido de Santos-Mazatlán, y empezando el segundo tiempo, penal, con el partido en ceros, penal a favor de Mazatlán, dije, sí, por favor. Pero creo que necesitamos, además de aquel poste del Estadio Victoria, necesitamos mandarse a ruchar un travesaño en el Estadio TSM. Porque pues no fue gol y después se vino la goleada de Santos. Sí, yo cuando vi, yo no lo pude ver, estuve ocupado el domingo, familiar, y vi, nada más chequé que al medio tiempo iban 0-0 y yo dije, no mames Santos, o sea, tranquilo, ¿qué estás haciendo? No me hagas esto. Quiero pensar que tú sí estabas esperando, o sea, contrario a mí, que tú no querías que Mazatlán ganara. Pues más que correcto? Más allá de lo que yo quisiera, o sea, a mí me parecía muy lógico que Santos ganara. O sea, incluso... Ah, sí, lo lógico, desde luego era... Ajá, entonces sí. Como que dije, o sea, ya es mucha mamada. ya estoy haciendo un Gerardo Taker aquí diciendo palabrotas. Pero se me hacía mucha casualidad ahora que, o sea, que le pasara esto, ¿no? A Necaxa. O sea, que hasta la lógica ya se viera deformada por el destino necaxista. Al final de cuentas, sí. Pues se impone sí, la lógico. Lógica, ¿no? Sí, sí, sí. Mazatlán tuvo su oportunidad también. Y pues también la dejó pasar, ¿no? Lo de Xolos sí era más complicado porque necesitaba ganar por 5 o algo sí. Así, ¿no? Pero bueno, se empezó perdiendo de cualquier manera, así que Xolos ni siquiera estuvo cerca, me parece. Ahora, lo de decir palabrotas, no sé a qué te refieres, yo aquí nunca he dicho una palabrota. Aunque el Space, el show del optimismo, como lo dije hace rato, sirvió para que tú te dieras cuenta. ¿Dónde aprendí el francés? Saludos. ¿Con quién Karin. Aprendí a dominar el francés? Oye, Taker, y volviendo al partido, es que ahorita viendo aquí la ficha técnica, increíble que, uh-huh. O sea, hizo Jimmy Lozano ese cambio al 45 por la lesión de Alexis Peña, ya terminando ¿sí? El primer tiempo, pero después, o sea, pasaban los minutos y decías, ¿cuándo va a hacer alguna modificación? Estaba muy claro que Necaxa ya no estaba respondiendo, que había jugadores que se habían puesto ya el lente oscuro y la cachucha, y ya no estaban haciendo gran cosa, ¿no? No aparecían. Era muy lógico desde el 60 por ahí que Necaxa buscara hacer algo, ¿no? Asegurar el encuentro, porque Atlas no te estaba dando para mucho. Y sin embargo, el cambio viene hasta después, o sea, ya hasta la reacción al gol. Y hasta el 79 saca Milton Jiménez, que, insisto, de gratis. Y entra un Edgar Méndez, que todavía no trae ritmo. Ya entran también Jurado, ¿no? Que, pues también, o sea, un chavito a tratar de resolver. En ese momento se me hace muy injusto. Ya después, hasta el 86, otros dos. Vicente Pochi y Ricardo Monreal. Insisto, ¿por qué Monreal hasta el 86? Pero, o sea, yo la verdad es que hasta tácticamente, yo creo que ya hasta Jimmy falló, pues. O sea, en los otros podrías decir, bueno, los jugadores no están rindiendo, tus cambios, no hay confianza en los revulsivos. Pero ahora sí, yo creo que totalmente es responsabilidad del cuerpo técnico. ¿Ahora sí? Sí. No, bueno. ¿Ves por qué luego te digo que eres muy optimista, compadre? Pero, oye, cuando dices, a ver, aclárame una cosa. Cuando dices asegurar el partido, ¿verdad? Dices minuto 60, asegurar el partido. A ver, ¿te refieres a que fuera por el partido? ¿O a que, como hizo en muchos partidos a lo largo del torneo, se echara para atrás? No, o sea, que fuera por el triunfo. O sea, asegurar okay. Más que el partido. Bueno, me refería a la clasificación, ¿no? O sea, ya que no hubiera dudas. E incluso, pues todavía el empate... Creo que te hubiera presentado un rival menos complejo, ¿no? En la repesca, como lo era Toluca. Y sin embargo, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Se elevó el nivel de dificultad bastante con el resultado en contra. Bueno, pero pues el torneo que hiciste, ¿no? Sí, sí. Sí, pero sabemos cómo es esto y que pues con una buena tarde puedes resolver la situación. No, bueno, ya vas a empezar, no es bueno. Posible. No, oye, o sea, me refería a lo que digo del Toluca, o sea, que si vas a la Bombonera, que ahorita también, pues, no representa gran aduana, por el momento, así como está el equipo, de mi querido Nachito, que qué lamentable, pero bueno, pues, a lo mejor, hasta nos daba para imaginar un poco más, ¿no? Ahorita ya sea más complicado. Oye, pero también con una buena tarde, Tigres, Toluca, o el que sea, te pinta la cara. Ah, no, sí. O sea, me queda claro que si Tigre sale inspirado y con muchas ganitas de meter el acelerador al fondo, sí tiene como para darle tres vueltas a este equipo. Decía uno de los patrones que por ahí nos hemos, bueno, al menos yo, tú no, tú sigues defendiendo a capa y espada al que está de DT. que yo me quejo de que echaba al equipo para atrás y esto, ¿no? Y decía, creo que José, que ahora Joaquín, no sé quién de ellos, que ahora Jimmy la hizo al revés, en vez de echarse para atrás, en determinado punto del partido, se echó para atrás desde el principio y se echó hacia adelante los últimos 10 minutos. No sé si compartas, yo sí, porque Necaxa reacciona e intenta hacer algo hasta el gol. Yo creo que, o sea, te digo, yo siento que la tónica de este equipo ha sido al principio tratar de tomar el control y de ir al frente. Ha habido partidos donde no le sale, pero en general creo que así ha sido. Y en este, pues sí lo hice, o sea, sí lo vi como que se hizo de la pelota. No pudo ser mordaz al frente, ¿no? O sea, tener un poco más de presencia en el área rival. No siento que se haya echado atrás, porque tampoco Atlas tuvo la pelota. O sea, si se hubiera echado atrás, yo creo que el rojinegro hubiera sido un poco más protagonista en el primer tiempo y no se veía cómo. La verdad es que yo no lo vi así. Pero no buscó ir al frente tampoco. Yo creo que lo buscó, pero no supo cómo. O sea, también Atlas, yo siento más bien ellos que cerraron espacios, buscaron que no les sacaran ventaja en el primer tiempo y después a ver qué obtenían, como lo hicieron, ¿no? A pelotazos, a la velocidad de este chamaquito, con el peinado raro acá de Bob Patiño, tratando de sacar algo, ¿no? Con Quiñones por ahí. Que como lo tundieron también, porque es una bestia ese señor. Y ya, o sea, no veía un Atlas como con conjunto, tratando de llegar agrupado, sino simplemente tratando de sobrevivir. Y la verdad es que Necaxa, así, pues, se le complicó bastante. No lo vi tan cargado o, como te digo, tan echado atrás. O sea, a ver, siéntate. Necaxa, dices, Necaxa se le complicó bastante. O sea, Necaxa se le complicó al Atlas, dices. Sí, o sea, entre los dos, o sea, mutuamente se complicaron, ¿no? O sea, Atlas pero no quiso. Pero estás jugando contra el lugar 17 de la tabla, güey. Eso es lo que desespera. O sea, se suponía que tú tendrías como que tranquilamente. Bueno, más bien, yo creo que ellos mismos lo pensaban así. Tranquilamente, con orden y paciencia, vamos a llegar y meter los goles necesarios. El asunto es que la paciencia se volvió como displicencia y como adormecimiento. O sea, también Atlas se defendió y cerró espacios y ya no le dio acceso a Necaxa por ningún lado. O sea, el Atlas, al no querer ir por el partido, se le complicó a Necaxa porque ya no le dejó espacios, que son los que... Por eso de pronto a Necaxa le va mejor de visita, siento. Porque ahí el rival está obligado a ir a buscar el partido. Yo creo que Atlas quiso ir más por el partido que Necaxa. Yo no sentí, o sea, es que lo que dices, ¿cuántas llegadas de Atlas con peligro real hubo en el partido? Yo no siento que hubiera estado encima. Pero no, yo no digo que haya sido encima, pero yo sí digo que quiso más que Necaxa. Quizá por el aspecto emocional, por lo de Coca, por lo que me digas, pero me parece que Atlas quiso más que Necaxa. Que lo haya hecho es otra cosa. Pero me parece que de querer, al menos cómo se plantaron los jugadores, ya no hablamos de técnicos, cómo se plantaron los jugadores en el campo, me parece que Atlas quiso más que Necaxa. Yo siento que o sea, la curva de la estrategia y de los momentos y esta parte no escrita, digamos, de los partidos, sí se fue en favor del Atlas, ¿no? Porque, te digo, Necaxa siento que conforme fueran avanzando los minutos se fue apagando. Y viendo seguro el empate, se fue así como que asentando. Y te digo, o sea, yo siento que Jaime Lozano, de haber querido reaccionar, hacer reaccionar al equipo, hace los cambios antes. O sea, si no te está gustando lo que estás viendo, ¿por qué te esperas hasta que te cae el gol en contra para hacer cambios? Entonces, te digo, a mí sí me dio coraje ahora cómo llevó el partido Jaime Lozano y su cuerpo técnico, también. ¿Criota? ¿Fuentes? O sea, que ya tú le quieres quitar culpas. A ver, no es que me enganche porque digas que Fuentes. Pero a ver, cuando Necaxa jugó bien o cuando Necaxa ganó un partido, decían, ¿a poco nunca te escuché decir Jaime Lozano y Riota y Fuentes? O sea, ¿por qué ahora sí? Nomás por molestar, pero sí, o sea, me queda claro que el responsable aquí es Lozano. Los auxiliares en realidad son invisibles siempre. Nadie va a hablar. A lo mejor tienen mérito en los triunfos y culpa también, al igual que el técnico, pues es un equipo de trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero siempre son invisibles, es que, en las buenas y en las malas. Justo eso estaba pensando, o sea, ¿qué está pasando en el cuerpo técnico? O sea, no es posible que te venga sucediendo lo mismo partido tras partido y que no encuentres la manera de cambiar algo, ¿no? O sea, no sé si Jimmy se está montando en un macho que no debe, si suena muy feo, pero tú entiendes, si no está escuchando lo que le dicen sus auxiliares, si no hay o sea, ¿qué nos está haciendo distinto que le está pasando lo mismo en cada partido? O sea, el que no seas contundente y de pronto ya te mete un gol el rival y entonces todo se complica. Me cuesta trabajo entender cómo es que, al menos estos últimos dos partidos, le pasa como que lo mismo. O sea, no hay reacción, no hay sangre, ¿no? O sea, no le hierve como para tratar de ir a buscar. Que es un poco el espíritu de lo que decíamos del tuit de Aviaca, ¿no? Atlas, como anda, que alguien le avise, ¿no? Que a Jaime Lozano que ese Atlas no anda y que vaya y busque, pero ni eso, o sea, no se vio como que ese atrevimiento de ir a buscar el partido con contundencia, con autoridad. Pero es que era lo mismo para acá o para allá, compadre, porque igual alguien le podía haber dicho a Diego Coca que Necaxa no anda, y es la realidad, Necaxa no anda. Mira, hemos tenido años malísimos, la verdad. Ayer platicaba con Baldo, son 3 años de eso, ¿no? Y pues Necaxa está igual, o sea, está igual de mal que otros Necaxas anteriores de los que nos quejábamos. O sea, no sé si en las posiciones que se ocuparon al principio del torneo, cuando sí se jugaba bien y cuando sí se sumaron puntos, engañen un poco a alguien o te engañen a ti, no lo sé, pero Necaxa es igual de malo que el Necaxa de Guede y que el Necaxa de Sosa versión 2 y que el Necaxa del Profe Cruz. O sea, Necaxa igual es malísimo. Yo siento que llegó a jugar mejor, o sea, que ya tendía un poco más su sistema. Es que, ¿cuáles fueron los resultados de Guede? Pues, la verdad es que no. ¿Cuál fue su top, su punto más alto? Es más, ni estoy seguro si alcanzó a terminar el torneo. ¿Quién? ¿Cuánto tiempo estuvo Guede? No, 4 o 5 partidos, ¿de qué estás hablando? Pues por eso, o sea... Es que se fue después de la jornada 4 o 5 y había llegado los últimos 3 del anterior o 4. Bueno, yo siento que este Necaxa de Jaime Lozano ha aprendido a jugar diferente. Sí se ve más esquematizado, o sea, sí tiene como que un librito. Eso sí ha logrado Jimmy, a diferencia de lo que yo veía antes. Pero últimamente te digo, siento que algo está pasando desde ese partido fatídico contra Chivas, que no han encontrado la brújula, o sea, ya más o menos tenían estructurado algo y ahora se ha vuelto a perder o no están haciendo algo o empezaron a hacer algo distinto, pero siento que es desesperante el que estos dos últimos partidos tenías todo para sacar ventaja y como que hubo cierto conformismo muy notorio, te digo, primero, en el primero como con el miedo a que te sacaran el encuentro y en el segundo no te atreviste a ir a buscarlo, ¿no? Cuando estaba puesto en bandeja, creo yo. Este Atlas no te daba para ganar, y sin embargo, al final te ganó. Pues sí, te ganó porque tú fuiste más malo que ellos. Sí, sí. Yo no siento si más malo, pero al menos tienen la chispa suficiente como para sacarlo. Porque, no sé, te digo, no le veo mucho como mérito, pues, a la manera en que llegó el gol del Atlas. O sea, es un balonazo, un servicio, no sé qué tan ensayada esté la jugada a balón parado, pero bueno, es como un instante de distracción y que termina costándote el partido. Hasta de rebote valen, compadre. Sí, sí, o sea, me queda claro. Con la panza valen igual, con la pompa valen igual. Y si tú no los metes ni de rebote, ni con la panza, ni con la pompa, pues ¿qué haces? Sí. Sí, pero digo, o sea, Atlas no nos pasó por encima, pues, o sea, como lo hicieron Monterrey, o como lo hizo América, o Chivas, mucho menos. Entonces, eso es lo que da coraje, como que con tan poquito te sacan el partido. Pues porque tú eres así de poquito, compadre. Bueno, yo no, yo sí soy mucho. Si no, nomás bueno, basta mirarme. Sí, sí. Pero con todo eso, pues ya Necax está. Si con tampoco te ganan, el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Sí, sí. Me queda claro, estoy de acuerdo en eso. Ok. Vámonos, esto fue el episodio número. Espérate. ¿Ah, no? Tenemos previa. Bueno, no sé si quieras ver Centellas. Primero antes, hablamos de Centellas, que también andan por la calle la amargura, mal y de malas. Igual, dos partidos. Primero, jornada 14, van a visitar al equipo de Bravas en la frontera, que Bravas ha cambiado, ¿no? O sea, ha invertido quizás papeles. Ahora anda buscando por ahí alguna oportunidad de colarse. Digo, se ve todavía lejano porque le separan 6 puntos de distancia con el octavo sitio. Pero han tenido un repunte en estos últimos partidos y uno de ellos fue precisamente ganándole a Necaxa 3-0 con uno de los goles más rápidos de la historia de la liga. Otra vez a Necaxa le pasa 8 segundos, Taker. 8 de hecho, segundos. Vi yo que el récord es ese, ¿no? El gol más rápido. No sé si sea cierto o no. Pues aquí la liga lo manejaba, pero ahorita te checo el dato. Si lo maneja la liga, entonces sí. Es que no tengo exactamente el minuto. Deja, veo la nota y ahorita te digo. Pero bueno, o sea, si fueron 8 segundos, pues es el primer minuto. Sí, pero es que, o sea, sí ha habido otros igual de rápidos dentro del primer minuto. Había uno de Andrea Villalobos, ajá, ¿no? Ajá, también está ahí en ese top 3. Y hay otro de Santos, pero ahorita te digo cuál. Ok, mientras voy a decir algo. La portera de Juárez. Steffi. ¿Cómo no? Como decía YouTube en Vértigo, hello, hello, hola. Sí. ¿Cómo no? Sí, 1.27. El de Andrea a los 11 segundos, entonces sí. Y Estela Gómez de Santos a los 14. Bueno, 13 por ahí. Entonces sí, este se convierte en el gol más rápido de la historia de la liga. En la joven historia de la liga. Jermaine. Achis. Ya se me perdió el nombre. Aquí lo tenía. Tun, tun, tun. Ok, la. Bueno, pues ella. Ella, Jermaine. Tun, tun, tun, tun, tun. Aquí está Jermaine. Es que está bien raro. Se opose en we. No, no te exhibas, compadre. Di Jermaine y ya, punto. Por eso dije, Jermaine. Al 8 segundos, por ahí segundo 9. Se convierte en el gol más rápido. Otra vez a Necaxa, ¿no? Y ya de ahí, pues se vieron el resto. Jugadas individuales, por ahí algún error de Valeria que rechaza en corto. Y a final de cuentas, 3-0 gana el equipo fronterizo. Y pues otra derrota para Necaxa. Eso en la jornada 14. Y luego en la 15, este pasado domingo, a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria, Necaxa recibió al equipo de las rojinegras del Atlas. Y cae al son de 2-0. Por ahí todavía le marcan un penal en contra a Necaxa, inexistente, que no, o sea, no se entiende jamás. O sea, la repetición exhibe muy feo al cuerpo arbitral. Y pues la atlista vuela la pelota, así que se impone la justicia divina. Pero pues con eso no le alcanza, ¿verdad? Centellas que tuvo un par de oportunidades para terminar la historia diferente, pero bueno. Un equipo que le falta contundencia, que no ve por dónde. Y pues si sigue hundiendo y hundiendo en el fondo de la tabla. Necaxa pierde 2-0 contra el equipo tapatío. Con esto. Ah, chis, junta la tabla, aquí está. Necaxa, pues te digo, se queda en la última posición, un solo partido ganado, 4 empates y 10 derrotas. Números insostenibles. Ya nada más yo creo que están esperando que se termine este torneo. 21 goles en contra es la diferencia. O sea, más bien, menos 21 es la diferencia. 11 goles a favor, 32 en contra, Taker. 32 goles en contra. El siguiente encuentro será visitando nada más y nada menos que al Xolaje. Allá a Tijuana, van a la frontera nuevamente. Ahora, el próximo 17 de octubre a las 17 de la tarde. Supongo que horario del centro, ¿verdad? Supongo que sí. Perdón, ¿qué jornada es, dijiste? Jornada 16. O sea, falta uno más todavía. Ese y el cierran en casa contra el Atlético de San Luis. Shelbyville FC, Shelbyville, por favor. 24, el 24 de octubre. O sea que Centellas va a ir más allá que el primer equipo. ¿Cómo? ¿Le va a durar más la temporada a Centellas que el primer equipo? Ah, sí, sí. Sí. Sí, porque de calificar, pues no, ni hablamos, ¿no? O sea, sí, está muy... O sea, Taker tiene... Pero a lo que voy, el primer equipo no va a llegar al 24 de octubre, ¿no? No, también me queda claro que no. Uno de los patrones decía, no voy a decir quién, para que no lo odien a él, que este sábado no puede, tiene ahí un compromiso familiar, ¿no? Y decía, este sábado no lo voy a poder ver. El próximo sí podría, pero sabemos que eso no va a pasar. mira cómo serán las cosas, cómo es el techo y el piso, ¿no? Necaxa en el fondo tiene 7 puntos. Y en el primer lugar están las Chivas, imparables, con 40. O sea, sí hay un poquito de diferencia, ¿no? Bueno, pues también decías tú, ¿no? No sé si el sábado, en el show del optimismo, no pudo ser hace 2 semanas, ¿no? América hizo el doble de puntos que Necaxa, ¿no? Sí, en el varonil. Ajá. Efectivamente. Yeah. O sea, pues tampoco es poquita diferencia. Sí, no, acá las que clasifican, por ejemplo, el último puesto, el que es el de Toluca, las Diablas, traen 22 puntos. O sea, aún así la diferencia es bastante marcada, ¿no? O sea, muy mal torneo. 15, sí. Sí, terrible. Así que... Oye, fíjate, el varonil tendría que irse hasta la jornada 25 para poder pensar en alcanzar al AME. Ay. Ya ni hicimos de Centellas, ¿no? Ya ni hicimos de cuenta. Aquí 3 años de liga, ¿no? Sí. Pero así las cosas, Taker. Ya, mira, ya nada más quedan 2 jornadas. Y yo espero que Gerardo Castillo haga maletas. Yo espero que Jimmy también, pero creo que no va a pasar. No, ese sí, yo creo que sí te va a pasar. Porque se cumplió el objetivo. Pero mira, bueno, ahorita si quieres hablamos de eso, porque hay teorías, ¿eh? Pero, ah, sí, ya sé por dónde va. Creo que ya sé. Estaría bien, yo sí. ¿Sí? Sí, se los... ¿Dónde firmo? Se vale. Bueno, regresamos a la previa de esta bonita ocasión, oportunidad para los Rayos. Ok. Ya primer equipo, uh-huh. ¿Verdad? Otra vez, varonil. Ok, próximo sábado, 19... Creo que es 19:05 o 19 horas. Necaxa, sí, en la fiesta grande, ¿cómo no? Va a visitar el Volcán Universitario, el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Va a visitar a Tigres. El partido, desde luego, luce ganable. Me parece que estamos en la antesala de una semifinal. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que después de Tigres despachamos a la América? Y creo que vamos a perder. Mira, otra vez me van a tachar de mal necaxista, pero... Digo, no se va a ganar el partido. Pero yo, lejos de estar esperando que se le haga juego a Tigres, yo estoy esperando que Tigres nos exhiba. Que Tigres nos mande a casa, porque es donde en este momento, hoy, tendría que estar Necaxa, ¿no? Pero, rompiendo filas para irse cada quien a su casa. No sé, tengo mis dudas al respecto. Creo que sí, o sea, es que yo siento que no necesita ni ensañarse el necaxismo contra su equipo, o sea, como que las cosas van a caer por su propio peso, creo yo. Sí veo mucho más lógica la victoria Tigre, porque además hasta con un empate, ¿no? No, ahora acá no hay cosa esa de los penales y esas cosas. O sea, Necaxa tendría que ganar el partido, hasta donde te recuerdo. ¿Necaxa tendría que ganar el partido? O sea, un empate no te lleva a una circunstancia de penales. No, sí hay penales, ¿no? Sí. En repechaje sí es empate, penales. Esa sería la esperanza, ¿no? Esa sería la velita, yo creo, para... Pero, a ver, ¿esperanza, velita? ¿De qué estás hablando? No, para ellos. O sea, yo no creo que eso suceda. O sea, sí, o sea... Necaxa está, literal, está en tiempos extras. O sea, Necaxa no tendría que... No tiene nada que hacer en... Es que... Es que yo siento que de los malos es el menos malo. ¿En serio? Sí. O sea... Ahora... Eso debo temerlo como, ay, qué padre. No, para nada. Pero vamos, o sea que no merece, o sea, lo merece en el lugar 12, ¿no? Por ahí a lo mejor el 11, porque yo tengo mis dudas respecto al Juárez, o sea, sí es por diferencia de goles, pero tenemos la misma cantidad de puntos. Y de fútbol, pues más o menos ahí andamos, ¿no? O sea. Pero por ejemplo, ¿a Juárez le ganaste? No me acuerdo, ¿cómo quedamos? No, yo tampoco, por eso te pregunto. Ahorita te digo. Pero vamos, que si volteas para abajo, pues. Está San Luis, Mazatlán, Tijuana, Pumas, Atlas. Y por ahí Querétaro hasta el final, ¿no? Ok, a Juárez sí le ganaste, compadre. Ah, ok. Se le ganó a Querétaro, se le ganó a Juárez, se le ganó a Pachuca, a San Luis y a León. O sea, le ganaste a tres de los calificados, ¿no? Sí, hay que darle el contrato por 5 años más a Jimmy, ¿cómo no? No, o sea, por eso siento que algo sucedió ahí, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ha dejado de hacer o ha hecho Jimmy en este cierre de torneo? Que se le están descomponiendo las cosas, pero no iba tan mal, pues, o sea... Bueno, pero ya estás hablando tú de jornada 6 o 7, compadre. Bueno, lo que quieras, pero pues ahí están. Ahí está. El punto es que, o sea, te digo, si volteas para abajo, no es como que haya... Ah, es que se tuvieron mala suerte. Tuvieron... Y por eso no están ahí. San Luis, Mazatlán, neta. O sea, no. Compadre. No me convence. Fíjate que yo estaba mal. O sea, no es un triunfo en los últimos 9 partidos. Es un triunfo en los últimos 10 partidos. O sea, yo le estaba haciendo un favor al Jimmy. Pero, bueno, ¿de esos cuántas derrotas son? Son 1, 2, 3, 4, 5. La mitad. 5. 4 empates. Ganaste la mitad, güey. Ganaste 1. Sí, o sea, y con eso le alcanza. 7 puntos en 10 jornadas. Imagínate cómo está el saldo de San Luis o de Mazatlán. O sea, te digo, no es consuelo, insisto. O sea, a lo que voy es que no estoy tratando de defender a nadie. Pero, pues vamos, que por algo estás ahí, porque los otros son peores, pues, o sea, tampoco hay que azotarnos demasiado, o sea, sí azótate, como necaxista, pero, vamos, que de pronto siento que es, somos los peores del torneo, güey, ¿no has visto lo que hizo Atlas? ¿No viste lo que hizo Querétaro? O sea, a Pumas, con que al principio decíamos, va a tener mejor torneo porque tiene buen equipo, y ve lo que hizo, o sea... Con todo y su contratación bomba, ¿no? Y mediática y lo que quieras. Solo ganó 2 partidos en todo el torneo. Son... ¿Y eso es consuelo para nosotros? No, pero vamos, que o vamos sea, poniéndole justa dimensión a las cosas. ¿Te acuerdas el tweet que le puse a Necaxa por su aniversario? Que no me retuitearon los faldras. O sea, ¿estás diciendo eso? ¿Qué cosa? Que somos el menos de los menos. Somos o sea, el menos es el malo. Consuelo. Te digo, no es consuelo. Solo estoy diciendo que vamos. O sea, que dimensionemos las cosas. En lo objetivo, pues. No perdamos la objetividad. Porque de verdad. O sea, de verdad siento que de pronto es. Ay, es que somos los más malos. Y decir, es que no merecíamos. Lo merecíamos más que otros 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me viene guango la temporada de Pumas, de Atlas, de Querétaro, de Tijuana, Mazatlán y de San Luis. Me vienen guangas, a mí la que me importa es la de Necaxa. Ajá, pero entonces no digas... No porque la de ellos haya sido peor, la de Necaxa es mejor. A ver, mira, pero entonces digamos, no merecerías porque no debería el torneo permitir 12 lugares. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero si el torneo... Mira, si tienes... Y lo que decía Rayotab era eso. O sea, si el torneo así está desde el principio, así está diseñado, pues ahí está, y ahí te instalaste y con eso te alcanzó. Pero eso no te hace menos malo. Ah, menos malo que los otros 8 que están abajo. No. De sí, los otros, 6. Olvídate, esos güeyes ni los conozco. Es una competencia, no juegas solo, no estás en una tabla. Tú solo. Yo te estoy hablando de Necaxa. Por eso. Te dije hace rato que este Necaxa es igual de malo que otras versiones de Necaxa. Sí. Y el hecho de que haya equipos más malos o con peor torneo que Necaxa, no hace mejor a este Necaxa. Lo hace mejor que los otros, claro que sí. No, pero a este Necaxa no lo hacen mejor. O sea, no es menos malo porque haya otros más malos. ¿Malo en contraste con quién? ¿O comparado con qué? No. Necaxa es malo, punto. No me digas que tú ves a Necaxa y dices, ¡ay, qué buen equipo! ¡Qué bien juegan! No, pues por eso, o sea, por eso... Son malos. Bueno, por eso. Y luego viene un argentino y te dice, es que la liga mexicana es una basofia y nos ofendemos todos. Yo no. Mira, si un argentino dice eso y dice que Necaxa es puto, pues tú dices, me vale madre, punto. Ajá. Por eso, tú también lo eres y punto. A lo ya. Que voy es que, o sea, sí, estoy de acuerdo que ha sido un mal torneo. O sea, no es el Necaxa ni cerca que nos gustaría tener como equipo, ¿verdad? Con ese rendimiento. Más allá de los nombres y de los jugadores y el técnico, o sea, estos resultados y este funcionamiento, la falta de ilusión y la falta de ganas de hablar de Necaxa, no es algo que nosotros disfrutemos, estoy de acuerdo. El sistema de competencia es el que te permite estar ahí y eso no, o sea, no te puede hacer como que ignorar el sistema de competencia. O sea, insisto, vamos a enojarnos porque la competencia te permite estar en una repesca siendo el lugar 12. A ver, Mordoc. Ajá. Si Necaxa pierde el sábado con Tigres, que más allá de que seamos necaxistas, sería el resultado lógico. Uh-huh. Habrías jugado 18 partidos. Sí. Si pierdes ese, tienes 9 derrotas. ¿Cómo chingados pierdes la mitad de tus partidos y me dices que no eres malo? ¿Cómo? A ver, es que yo no te estoy diciendo que imagínate seas, que tú no en tu chamba. Malo. A ver, tú en tu chamba te al año te dan 26 proyectos que tienes que hacer durante el año, ¿no? Y 13 los hiciste mal. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo dices? Dices, no, pero es que el otro diseñador hizo 15 mal. Por eso hizo es más que mal que yo. O sea, torneo y las posiciones. O sea, estás diciendo, el otro es más güey que yo y esa es tu defensa, ¿o cómo? O sea, la situación de la repesca se define a partir de posiciones y de números, resultados. Pero exacto, o sea, no sí, yo lo sé, solo. Y sé cómo es el sistema de competencia. Ajá. Y sé que es una competencia. A ver, por eso entiéndeme, Ticker. Es que... Yo no estoy diciendo que no sea malo. O sea, Necaxa es un muy mal. O sea, tuvo un mal torneo y fue un muy mal equipo y estuvo mal en sus resultados en este. No en fue. Es. Bueno, lo es. Ok. Potato, potato. El punto es que no digan, es que Necaxa no merece estar en repechaje. Pues porque. Sí lo merece, lo merece más que otros 6 equipos. Y con eso le alcanzó. Yo siempre he hablado por mí y creo que ahorita estás hablando conmigo. Ajá. Entonces, si alguien más dijo, a mí no me metas. Yo estoy diciendo, o sea, a mí si alguien más dice que Necaxa no merece, pues ve y dile a ese alguien más. A mí no me digas. A mí me cargues milagritos ajenos. Yo no estoy diciendo eso. Y hasta donde me doy cuenta ahorita, estás hablando conmigo y no con esos. Ok. ¿Cuál es el punto? Entonces. Que lo que te digo, que si hay otros más malos, a mí me viene guango. Eso no hace menos malo a Necaxa. Ah, no. Ok, en eso estamos de acuerdo. Sí. Yo lo que externaba era eso, que de pronto se decían, o lees ese tipo de cosas, y dices, bueno, pues es que no es, o sea, si la competencia te lo permite, pues es así. Ahora, por ahí, por ejemplo, decían, es que te estoy diciendo lo que he visto en Twitter, que por ahí alguien escribía así como que... Yo es por que... eso no entro a Twitter, güey. No, pero vamos, que yo estoy, o sea, estoy hablando contigo, pero para que también me escuchen nuestros queridos patrones y los oyentes que no, ya dijeron que nos oyen, aunque no dejen comentarios. Saludos a uh-huh. todos ellos. Pero por ahí decía alguien en Twitter, no entiendo cómo un equipo que hizo 19 puntos pueda ganarle a uno, o sea, le tenga la oportunidad de ganarle a un Tigres que hizo 30 y por ahí hasta ser campeón. Y alguien contestaba y citaba ese tweet y decía, este güey cree que Necaxa le va a ganar a Tigres. Obvio no. Ajá. Entonces, o sea, vamos, pero que la repesca va, termina siendo simplemente números ahí y va, dígitos de dinero. Que tú decías. Así es el sistema de competencia. Sí. Así como, digo, no va a pasar, pero así como Necaxa puede ganarle a un equipo que fue mejor, mucho mejor en el torneo, al mismo Necaxa en otras liguillas le ha pasado que uno que viene, que fue peor y que estaba abajo, te ganó. Sí, sí. Sí, y a lo mejor esa probabilidad es mucho más alta en otros encuentros, ¿no? Por ahí un Chivas Puebla, ¿no? O hasta un León Cruz Azul. No sé, a lo mejor. Pero sí se ve más complicado en el Tigres Necaxa. Ahora, lo que nos dicen las últimas versiones es que por ahí se cuela uno, pero casi siempre se impone la lógica y pasan los ocho primeros, ¿no? O sea, es que el que el sistema de competencia te lo permita no quiere decir que así vaya a ser. Le da la oportunidad y por ahí algún accidentillo sucede. Que le da sabor a la competencia y que por eso lo hacen. Y además de los billetes, pues obvio, ¿no? O sea, pero termina siendo un trámite. Pero tú el mismo sábado lo decías, pasa cada vez menos. Sí, sí, o sea, por eso digo, o sea, termina siendo nada más darle una taquilla más al que juega repesca. Al que la juega de local, ¿no? Sí, sí, por eso. No es ida y vuelta, a diferencia de otras fases. Que ahí dices, bueno, y entonces, los que quedan en los primeros cuatro, que ganan ahí, ¿no? También. Porque incluso algunos hasta pueden perder ritmo de ritmo, juego. Ritmo, ¿sí? Los paras 10 días. Sí, está cañón. Y si les tocó jugar el viernes y en la liguilla les toca jugar el jueves, pues los paras 2 semanas. Sí. Imagínate que su última jornada la jugaron el viernes. Y cuando salen los cuartos de final, ellos les toca jugar, ya ves que es miércoles y jueves, les toca jugar la ida el jueves. Son casi 2 semanas. Por un día no son 2 semanas. Sí, sí está fuerte. Pero bueno, o sea, creo que a final de cuentas se ve muy complicado. Durante el torneo regular, no me acuerdo qué fecha, porque pues uno ya está viejito, 0-0, ¿no? En el Volcán, en este torneo. Y por ahí hubo una jugada de Madrigal donde se escapó en un contragolpe, mano a mano, y por pura casualidad no fue gol. Por ahí pudo haberse... Digo, también Tigres tuvo sus oportunidades, ¿verdad? Pero vamos, que... También hay que decirlo, el momento de Necaxa era distinto. Necaxa venía mejor en resultados y mejor embalado y así. Ahorita esta versión se ve muy... O sea, la manera, el cómo llega Necaxa a esta condición se ve muy desmejorada, dirían por ahí. Pero no sé, a ver, como que venía más embalado, venía del desastre de Chivas, ¿de qué estás hablando? Pero antes de ese desastre había tenido... Bueno, antes de eso, Puebla te apedreó el rancho. Ah, oh, ya vamos otra vez con la misma. Oh, pues sí, antes del Chivas, Puebla te apedreó el rancho en el primer tiempo y le empataste al final. Y antes de eso, Rayados apretó tantito el acelerador y te ganó. Entonces, así como que, ¿qué embalado venía Necaxa? Pues yo creo que no, ¿eh? Bueno, quería... Ok, vamos a cambiarlo. Necaxa llegaba en un momento en el que tenía que demostrar que había sido un accidente lo de Chivas. Y le alcanzó como para sacar el cero. Además, Tigres tampoco andaba del todo bien, ¿no? Por eso está jugando repesca también. Ahora, tengo que darte algo de razón. O sea, Necaxa llegaba con 3 sin ganar. Ahorita Necaxa llega con 5 sin ganar. Sí llega mejor. Bueno, llegaba mejor, perdón. Pues sí. Decíamos, ¿no? Que después del de Chivas fue como que ya no supo, ya se perdió el sentido de todo y... Pero si después de eso fue la gran exhibición y el partidazo que dieron contra León. ¿De qué estás hablando? Bueno. ¿No defendías tú ese partido? No, yo dije que... Nomás dije que... Bueno, todo el mundo cosa. Escuchó. No, a ver. Es que, ay, de veras. Se van para ti, bien extremo. Le hicieron un partidazo a León. Yo y no le pusieron dije un baile. Eso, ¿cuándo dije Hace eso? Hace cuenta que Necaxa era el Barcelona y León era Pumas para ti. Ay. dio una gran exhibición en el primer tiempo, ya después, pues ya nada más fue. Y una horrible exhibición en el segundo. Ya nada más fue administrar esa ventaja. Administrar mango. 3-2, o sea, 3-0 el primero, 2-0 el segundo. Matemáticas, hijo. No, bueno. Bueno, pero ya. ¿Cómo defiendes a Jimmy Lozano, güey? El show del optimismo, ¿cómo no? Bueno, ya, entonces, ¿por cuánto estaba perdiendo Necaxa? Sábado. Mira, no sé por cuántos vaya a perder. A lo mejor estamos pensando que va a ser desastroso y pierde 1-0. Sí, yo creo que va a ir por ahí. No sé. Pero yo creo que ni siquiera nos va a alcanzar para llevar el partido a la larga. No, yo creo que lo perdemos. 2-0, o sea, sí. Ni siquiera creo que empatemos. 1 y hasta 2-0, sí, o algo así. O sea, ya... Ahora, si nos meten 6-0 y quieren correr al Jimmy o él renuncia, perfecto. Firmo. Es que eso está interesante. O sea, ¿crees que una derrota de esos niveles pueda significar ya la salida? No, no se va a ir. Porque el objetivo era meterse en los primeros 12 y lo hizo. Por triste que parezca, si ese era el objetivo, lo cumplió. Ay, pues. Ahora, si lo. Imagínate. Imaginemos cosas chingonas, diría aquí el filósofo. Tapatío. Este. 1-0 Necaxa, ¿cómo es posible? Minuto 80, agarra el Jimmy, la Jimineta. Increíble, Necaxa está en siguiente ronda. Ya se nos olvida y todo se superaron los objetivos. Estamos pensando en otros niveles. O sea, de pronto. Digo, está muy ensoñador, ¿verdad? Pero bueno, yo nomás. Digo que. Ay. Qué raro somos de pronto. Nada más. Eso es todo. ¿Sí? ¿Me fui muy lejos o qué? Sí, estás enfermo. Ya, ya te perdimos hace mucho. Bueno, vamos ya con la siguiente sección mejor. Ok, es la bonita sección, la que nos gusta tanto, la que a la gente le gusta tanto. Es la hora de saludos mentadas y reventadas, compadre. La verdad no sé qué tanto haya, considerando que no tuvimos programa, me imagino que se juntó. Uh-huh. ¿Ya lo tienes listo, lo del episodio 119? Así es. Está Rayo Max, que dice, ¿qué hueva trae la defensa del Necaxa? Mazatlán con suplentes fácilmente podría ir ganando 4-1. Ah, pero sigan vendiéndole partidos a las Chivas pedorras. Desde ese entonces el equipo no ha sido el mismo. Es mejor que no llegue ni al repechaje porque solo sería para dar vergüenzas. César dice, este partido era para ganarlo, pero los defensas parece que andan dormidos o no sé qué les pasa. Creo que a pesar de todo, Lozano está haciendo buen trabajo para el plantel que tiene, pero con esa directiva mediocre no va a dar para más. Ahí es que ahí lo entiendo, o sea, los defensas están dormidos, pero es la es la directiva. Ahí como que no me cuadra. Sergio Maris Mitchell dice, al Necaxa siempre le ha costado mucho trabajo cuando juega con equipos que dirige Gabriel Caballero, se caracterizan por no dejar jugar al rival. Necaxa cuando genera las jugadas de gol es cuando recupera balones a la media cancha cuando los equipos vienen saliendo. Hoy contra Mazatlán tuvieron una, pero los pararon con falta. Si observaron el partido se perdió un balón cuando trataron de salir y desafortunadamente fue gol. Al sistema de Necaxa le hace mucho daño a los equipos que esperan atrás y atacan en bloque. Desafortunadamente nos toca cerrar con un equipo que domina al 100% este tipo de juego. Esperamos que la suerte nos acompañe en el último juego para poder sumar y de esta forma entrar a la repesca. Vamos, Rayos, a cerrar como en fútbol en Jalisco. Pues Sergio creo que lo lee bien y pues al final de cuentas le da la razón el tiempo, ¿no? Rayo Max dice, vergonzoso, perdiendo contra el colero general. Espero que el dinero que les dio las Chivas haya sido bastante porque el equipo valió verga. Después de ese partido vendido. Ojalá no califique porque juegan horrible y nada más harían el ridículo. Tun, tun, tun. Pum, pum, pum. Ah, mira, regresa. Gigas, el necaxista tejano. Este equipo Necaxa no tendrá futuro mientras las cosas sigan así. Ok, pasamos mediocremente al repechaje y eliminamos a Tigres. Y Lo único que están logrando es que la poca afición que queda se aleje del estadio o abandone al equipo totalmente. Si los tinajeros no van a poner con el paquete, no van a poder con el paquete, que lo vendan, no importa el riesgo que conlleve. Pero vivir mediocres es igual a no vivir. Y Rayo Max le respondía: hubiese sido mejor no calificar porque no se lo merecen predicando tan mediocre fútbol. César dice: lo bueno que ahora no tienen a nadie que quien vender, puro tronco. Ojalá ya vendan a la franquicia, a ver si otro le mete billete, porque los disque inversionistas no invirtieron nada, salieron iguales que los tinajeros de tranzas. Que nos explique César el esquema de inversión. Y ya, Taker. También ha de tener. Hemos de ver un chorro en Twitter, ¿no? ¿O qué? ¿Ya fue todo? Ya. Oye, esas risas que se escuchan son de tu lado, ¿verdad? Sí, ahora sí son los vecinitos jugando acá afuera. Ahora sí, pues las risas también fueron allá, no, pero bueno. No. Sí, yo por algo no las escuché, pero bueno. Ok. Me voy a ir hasta hoy, sí. Bueno, no son tantos. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice: me estoy dando cuenta, escuchando el episodio nuevo, que estamos bien cabrones para revivir muertos. No es cierto, si ya lo había leído, era el que sigue. Del alcance de Necaxa a andar en la parte alta de ETC, los veo igual que con Nacho, un espejismo causado por un inicio benévolo. Hasta casi los mismos puntos llevan. ¿A qué aspira Necaxa? ¿A perder contra alguien en repechaje? ¿Cuál es la instancia en la cual se considera un éxito? Además, al pasar, ¿cómo afecta la planeación del siguiente torneo? A esto me refería el torneo pasado cuando preguntaba qué jugadores había que cambiar para dar más salto de nivel. Para dar salto de nivel, perdón. Dieter, por ejemplo, con sus 3 pases es aceptable en Necaxa, pero necesitas muchos más para ser un rival de peligro para la liga. En dirección técnica me tiene consternado que Jimmy no parece entender qué piezas tiene que jugar de cierta manera. Cuando Lapuente y Zaporiti jugaban a defender, era porque tenían jugadores expertos en velocidad y acarreo largo de balón como Ivo y Ratón, y el contraataque era letal. Así que sí, el sistema funcionaba. Aquí si defiendes no tienes cómo ajustar para atacar. Hoy en día Necaxa no tiene eso. Es más, batallo para decir cuál es nuestra fortaleza. Para rematar... si todo proceso toma tiempo, pero Necaxa mismo se puso una fecha, el centenario, en la que se prometió lograr algo, hoy creo que estamos muy lejos de eso. Así veo al Necaxa el día de hoy. Hashtag, perdón por el tuit largo. Uy, luego salió un porrista, creo, ahí que Don Reyes conoce bien, y que se llama Sergio Chávez. Valdo, le contestó bien, me parece. Creo que lo conoce, ¿verdad? Sí. Uriel Botello, arroba Te Pago, dice: patrones, a ver, como diálogo, patrones, no manchen, ahora sí se pasó de murdoxiano el viejito en el podcast. ¿Yo? Nah, hombre, ¿qué tanto pudo ser? Después de escucharlo, ¿yo? No, no pinches mames, Murdoch, ¿en qué planeta vives? ¿Algo que decir? No me acuerdo de qué estábamos hablando. Ok, y el mismo Uriel dice: no, no se pasen, entre Batista y Milton no se hace uno. ¿De qué están hablando? Medio tiempo del partido contra Mazatlán y todo parece indicar que el Necaxa que nos llegó a ilusionar no era más que un espejismo o fruto de una serie de afortunadas coincidencias. Ese es el Necaxa que vaticinábamos, chato, sin poncho ofensivo, sin ideas, sin calidad. Y no sé ustedes, pero creo que ahora se siente más feo. Yo no daba nada por Necaxa desde hace 2 años, pero entre el final del torneo pasado e inicios de este, parecía que el equipo dejaba atrás esa mediocridad. Yo sinceramente volví a sentir emoción viéndolos jugar, y ahora parece que regresamos al hoyo del que creímos ya estar saliendo. Ser optimistas a estas alturas es más ingenuidad que otra cosa. Las pruebas están ante nuestros ojos. Este equipo no tiene tamaños para pelear algo en este torneo, y Jimmy perdió la brújula. Baldo Flores regresa y dice: punto a favor de empezar perdiendo. No defiendes 80 minutos, genio. Regresa Uriel, segunda de 3 pruebas finales reprobada. Es que es el colmo, Necaxa jugando a empatar de local contra Mazatlán. O sea, ¿qué pedo? ¿En serio quieren ir al repechaje jugando así? Murdoch ya sabemos que debe estar feliz porque aún perdiendo con Atlas se puede calificar. Jesús T, arroba GAT00, dice: estos güeyes nada más están saboreando los millones por Batista y Malagón. Se refiere, creo que a los tinajeros, ¿verdad? Regresa Baldo. Lo de que no se debe ser resultadistas, toma en cuenta que ya llevamos 3 años tirados a la basura. Precisamente por eso es que hasta broncas de descenso nos metimos. No es un mal torneo, es una mala gestión desde 2019 para acá. La paciencia creo que ya no tiene cabida. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice: otra vez estamos en ayuno de podcast. Hashtag, ¿volvió la mala mujer al rancho? Jesús regresa, Jesús T, dice: mediocres, 5 partidos sin ganar y aún así van a entrar a hacer el ridículo. Posdata, ya me llegó el recibo de Patreon. Tú muy bien, Jesús, eso es lo bueno, eso es lo importante, diría yo. regresa Baldo y dice: entonces ya, con menos de 20 puntos, misión cumplida, ¿les aplaudimos o qué? San Román, Jimmy y compañía han hecho un espléndido torneo. ¿Qué barato venden la excelencia? Hashtag, no, pues wow. Él mismo cita el tuit de la Liga MX, en el que se pone: el último invitado, Necaxa consiguió su boleto, y bla, bla, bla. Baldo dice: como cuando nadie te invitó, pero el anfitrión tiene modales. No pido campeonato, chingados. Solo pido que me representen dignamente, como dijo el payaso ese. No le ganas a Mazatlán y Tijuana, y aseguran ganarle a Tigres de América. En fin, a ver qué pasa. Kino dice: mes de octubre, mes del terror, y Necaxa en repechaje con 19 puntototes. Horrores que solo la Liga MX nos puede brindar. Aprovechando que el episodio 120 se sigue horneando, les dejo una lista de películas de terror, cortesía de la cuenta de Twitter, cuento de guión bajo terror. Y nos comparte unas imágenes que son las mejores 31 películas de terror disponibles en Star Plus. Esa es la primera imagen, una lista de 38 películas. Las mejores 31 disponibles en Prime Video, en Netflix y en HBO Max. O sea que nos está dando una lista de 124 películas de terror disponibles, ¿no? Uh-huh. A ver si nos echamos las 124. No, ¿verdad? No creo. Bueno, a lo mejor yo me echo unas de terror viejas, ya sabes que yo soy de Cinépolis, pero en Cinemex estrenan cada octubre, ponen películas clásicas de terror, entonces ya estoy planeando cuáles voy a ir a ver. ¿Te vas a ir a ver unas viejas de terror? ¿Qué? Unas películas de terror viejas, que es diferente. Okay. Digo, nadie le importa, pero son El Exorcista, que la vi en Cinemex hace un par de años, Poltergeist, Pesadilla en la Calle del Infierno, La Cosa y Drácula de Bram Stoker. Entonces, ok. Ay, tiene que ir. No me provoques. ¿Sí? No. Ya, bueno, ahorita con los patrones me descoso. Ya después de que dijiste que el Jimmy se monta en macho, ya. Porque eso dijiste. Sí, y eso podemos recortar el audio donde dices que Jimmy se montó en un macho. Ok. Uriel Botello dice: pues era lógico pensarlo, ¿no? Prueba 3 de 3 en el cierre de torneo, reprobada. El equipo no juega nada y francamente se los voy a decir, me da coraje que hayan calificado con semejante rendimiento y pésimo manejo directivo. Baldo siempre lo dice y parece que le dio el clavo. Necaxa sigue calificando a repesca gracias a las bondades del reglamento y eso pareciera darles el mensaje de que se logran los objetivos y que entonces no es necesario ser más deportiva y administrativamente. Me siento incómodo deseándole el mal a mi equipo, pero en serio, pareciera que se necesita una sacudida severa para hacerlos recapacitar. Me recuerda el tema de la selección, pasan los años y como siempre se clasifica al mundial, pues no importa que lo hagan mal. No importa el cochinero que se tiene, los favoritismos, las malas decisiones, la terrible planeación, dando siempre prioridad a lo económico. Como el resultado final es un, entre comillas, objetivo conseguido, pues todo sigue igual, ya no hay necesidad de mejorar. Hoy no tengo ilusión ni ánimos de ver el partido, no quiero que sigan calificando. Quiero que se den cuenta del mugrero que tienen y hagan algo al respecto. Argumentos no hay para tener esperanza, a menos que seas un enajenado empedernido, como veo a muchos por ahí. Luego me pregunto si esto me hará menos aficionado. La verdad nunca me ha gustado la definición de la mejor afición, esa que apoya ciegamente a pesar de la cagazón que hagan sus jugadores y o directivos. Una cosa es apoyar cuando se necesita y otra pasarle sus burradas. Pues es todo. Creo que tiene mucho de razón, Uriel. Y es todo en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR. Pues gracias a todos y saludos. Ya, se acaba pronto, no se apure. Ya esto. Y vamos a cambiar de cruz cuando empiece el trajín por la selección, ¿verdad? Pero por lo pronto este creo que ya le queda poco. Así que encontremos paz ahí. Ahorita voy a plantear un tema, pero yo creo que ya que sea con los Patriots. Ok. Pues ya, sería todo entonces, Taker. Ok, entonces que... No, espérame. Ok, entonces creo que es momento de hacer la despedida. Ahora sí me vas a permitir decir... antes redes, compadre. Redes. A mí las mías, arroba murdoqueras en Twitter, Instagram, TikTok, en... Bueno, donde usted busque, en Facebook, por supuesto, murdoqueras. Ahí puede usted checar todo el contenido y pedir sus comisiones, cómo no. Ok, un servidor lo encuentran en Instagram y creo que sí todavía, sí la creo que sí la instalé otra vez. Y bueno, Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, ya se les sabe, Gerardo Taker con K. Y bueno, esto fue el episodio número 120 de NPR. Nos escuchamos, pues supongo que la semana que entra, porque en 2 semanas creo que no tendría mucho caso que viniéramos. Pero yo creo que nos escuchamos la próxima semana con el final de temporada, ¿cómo no? Que ha sido una temporada larga, larga de NPR. Creo que es como el episodio 4. Así que bueno, vámonos. Esto fue el 120. Regresamos la próxima semana para hablar de la derrota en el volcán y de lo que puede venir para el próximo torneo. Levanto los brazos, vámonos. Y digo, ya nos exhibiste. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.